ahí adentro. La que tenía la... Le preguntaban, ¿dónde? ¿Qué es eso que está ahí? Le preguntaban, ¿qué pasaban ahí? Pues es la fundidora de papá. Es la fundidora de papá. No te voy a decir que era esa. Era la descompiladora. Así la llamaba la descompiladora. No tengo idea, pero yo ¿dónde? Y había monjitas ahí en la maternidad. Ándale, los años en que nació Donde Yanira nació en 65, los huracanes y Gabriel en 66. 6566. 6566. Estaba muy bien atendida esa maternidad. Ya, el otro ya no nació ahí. Ya nació. Ahí estaba el doctor Abelardo Salas, que era el ginecólogo. Ajá. Abelardo Salas era el encargado de esa maternidad. Sí. Un doctor muy prestigiado. Muy prestigiado. Ginecólogo. Abelardo Salas. Que estaba con él un doctor Arroyo, hermano. Arroyo Llanos, hermano del que trabajaba ahí en la. Él era el subdirector de la. Arroyo Llanos era el subdirector. Otro doctor. Arroyo Llanos era subdirector de la. Maternidad María. No, creo que era pariente de los. María Josefa fue una hija de Adolfo Prieza. Ándale, una hija de Adolfo Prieza. Se llamaba María.